Buen día, Camila, para vos y para todos los oyentes. Gracias por estos minutos aquí con la comunitaria. Bueno, consultarte en primer lugar, ¿no? Justamente lo que ha dejado la sesión del pasado jueves, en primer lugar, donde se aprobó esto, ¿no? La inversión y el transporte también de hidrocarburos en la provincia de Río Negro. Bueno, vos votaste en contra. Sí, técnicamente no se votó ninguna inversión, sino que lo que se trataba el proyecto de ley estaba dividido en dos partes. La primera parte tenía que ver con la fiscalización y el control de los ductos, básicamente de los oleoductos que estaban en la provincia. Uh-huh. Y la segunda parte, una modificación a la 3308, que es la ley Lasalle, en relación a modificar el texto para permitir la instalación de ductos, oleoductos, básicamente en la zona del Golfo. Uh-huh. Para la primera parte, obviamente nosotros, lamentablemente, nos hicimos del proyecto del oficialismo un par de horas antes, ni siquiera había pasado un día. Mis motivos los esgrimí en la Comisión Plenaria de Constitucionales y Planificación, donde planteé que era de mínimo era temerario un planteo de esta característica, cuando sabemos que el gobierno de Juntos Somos Río Negro no está capacitado ni siquiera para poder controlar las cloacas en cada una de las ciudades, ni mucho menos lo va a hacer con los oleoductos. Y en relación a la modificación de la ley Lasalle, a mi entender, de mínimo se debe informar a la población. Es un proyecto que debería, al menos es lo que yo pienso, contar con licencia social y para ese caso también, digamos, informar a las organizaciones y demás que formaron parte, digamos, de una poblada al momento de la asunción de Salem. Queríamos mucho más, sí, que eso, básicamente. Bueno, porque una de las preocupaciones era eso, ¿no? Digamos, las cuestiones ambientales que no se estaban teniendo en cuenta. De hecho, esa misma mañana hubo manifestaciones también en la puerta de la legislatura en ese sentido, y relacionado también a esto que vos marcabas, que, bueno, se enteraron un par de horas antes solamente de la sesión de lo que implicaba este proyecto. Sí, totalmente. Básicamente es eso. De hecho, lamentablemente, el presidente de la legislatura cerró las puertas. Entendemos que la legislatura tiene que ser un lugar de puertas abiertas para escuchar también las disidencias. Básicamente es eso. Uh-huh. Hace un ratito charlamos con la legisladora Silvia Morales, le consultamos también acerca de, bueno, el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde, porque se sigue avanzando. Quien está pidiendo, digamos, reiteradamente una legislación a nivel nacional es la propia gobernadora. ¿Cómo ves el panorama en ese sentido? Digo, porque también se está buscando apurar que se pueda seguir avanzando con el desarrollo de ese proyecto. Me parece que hay situaciones, y eso también fue una de las consideraciones que nosotros hicimos también en comisión en relación al hidrógeno verde, y tiene que ver con la incapacidad del gobierno de Río Negro, digamos, como para poder, digamos, avanzar en un montón de proyectos. Entendemos, incluso me tocó ser un informante para ese proyecto de ley. Ajá. Y obviamente en ese sentido entendíamos que era muy importante el cambio de matriz productiva, pero sabemos de la incapacidad del gobierno de la provincia de Río Negro para poder avanzar en cualquier tipo de proyecto de estas características. Lamentablemente, su particularidad ha sido solamente la de mega endeudarnos y de una provincia fundida. Te cambio de tema, Pablo, porque has ampliado también una denuncia que vos realizaste hace ya unos meses contra esta empresa, ¿no? La firma, en realidad, denominada Río Negro Compras, que fue creada, bueno, para brindar, ¿no? Por lo menos así se informaba, un servicio de tarjetas de crédito a trabajadoras y trabajadores estatales. ¿Querés contarnos un poco más acerca de eso? Sí, tal cual. La verdad que lo que se vendía como un beneficio para 70.000 trabajadores y trabajadoras estatales, básicamente una empresa que iba a generar tarjetas de crédito y diferentes beneficios, solamente fue un beneficio para Bretinec y para los funcionarios que participaron de esa firma. Más de 65 millones de pesos de gastos de todos los renegrinos y renegrinas, de nuestros vecinos y vecinas, que básicamente se gastaron para no hacer precisamente nada. Eso obviamente que nos preocupa. También nos preocupa que luego de haber pedido informes, no solamente no se nos dijo con la información que necesitábamos, sino hubo se ocultó información, y la información que nos dieron era ilegible. Y en ese caso también entendemos que luego de esta situación era necesario dotar a la Fiscalía de Investigación Administrativa con una ampliación de la denuncia, donde constamos de los asuntos oficiales 1115 y 1150, de las respuestas parciales, nulas, y donde también se verifica, digamos, el ocultamiento de la información a esos efectos, para que tome cartas en el asunto. básicamente sobre la malversación de fondos, sobre que existen violaciones a la ley de ética pública, donde podrían existir doble percepción, entre otras situaciones. Uh-huh. En ese pedido de informe que vos mencionás, que bueno, se hizo ya hace casi un año, digo, inentendible a nivel de que los documentos, digamos, están en un estado que no se podía acceder a esa información. Exactamente, tal cual. Había cuadros, por ejemplo, en los cuales no estaban los totales, y por otro lado, documentos, los que tenía la legislatura claramente, que no se leía básicamente ningún número, no solo en modo digital, sino también en papel. Y eso fue lo que trasladamos y lo que enviamos en fojas, si mal no recuerdo, 247 fojas de prueba. Bien. En esta ampliación de la denuncia, ¿cuál es el pedido que se hace y cuáles serían los próximos pasos a seguir? Concretamente, básicamente lo que pedimos, la testimonial de quienes fueron los titulares y funcionarios provinciales, en este caso Agustín Domingo, el ministro de Economía Luis Weisberg y otros funcionarios provinciales como por ejemplo Mena, Martín Mena. Bien, por último, Pablo, aprovecho que te tengo aquí en el aire de Radio Encuentro, consultarte cómo estás viendo el panorama actual a nivel nacional y bueno, también un poco aquí en la provincia, digamos, con los hechos de público conocimiento y en primer lugar, por supuesto, con la persecución que está viviendo la vicepresidenta, ¿no? Y cómo se está posicionando y manifestando el peronismo. Bueno, en ese sentido, obviamente, nuestra solidaridad y básicamente poner el cuerpo, como lo hemos hecho siempre. En defensa, además de la líder política que mayor adhesión tiene en la República Argentina, pero fundamentalmente a favor de la democracia. Que un par de trasnochados, que un fiscal trasnochado haga una presentación de esta característica, donde ni siquiera se respetan las garantías del debido proceso, me parece que habla a las claras de que hay una situación que no se debe admitir más y que tiene que ser un planteo de toda la sociedad entera y es el de la democratización de la justicia. Digo, cuando nosotros entendemos o cuando nosotros entendamos de que la justicia realmente nos afecta a nosotros, en este caso nos podría afectar con una proscripción, como también nos ha afectado en otro tiempo, cuando, por ejemplo, un par de desconocidos, digamos, de la justicia avalaban, digamos, tarifazos o avalaban otras cuestiones o bajaban medidas cautelares en relación a situaciones que claramente afectaban a nuestros vecinos y vecinas. Es un debate que hay que dar, es un debate profundo, pero que estamos preparados y estamos dispuestos a hacerlo. Pablo, gracias por estos minutos aquí con Radio Encuentro. No, por favor, muchas gracias a vos. Saludos. Un abrazo grande. Charlábamos con Pablo Barreno, legislador del Frente de Todos aquí en la provincia de Río Negro. Bueno, de todo un poco. En primer lugar, lo que ha dejado también la sesión del último jueves y algunos de los proyectos que se han aprobado en primera vuelta. También la ampliación de esta denuncia, ¿no? Justamente a la firma Río Negro Compras, el pedido de informe que, bueno, no fue justamente cumplido ni respetado. Veremos cómo sigue eso y también, por supuesto, el panorama nacional.